martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coigües. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Hola, hola, hola. Buenas tardes, querido barrio. Buenas tardes, equipo. Hola, Fabi. Hola, Adriana. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va? Qué tarde maravillosa. Acá estamos viendo en nuestro termómetro digital que hay nada más y nada menos que 23 grados, casi 8. Así que, como siempre les decimos, a las 3 de la tarde, después de escuchar el programa, agarran el mate, la reposera y el vamos solcito para el lago a disfrutar esta primaverita que nos regalan. Bien, hoy martes 3 de noviembre, otro encuentro más con Chicha y Limonada y vamos a transitar entonces la tarde de hoy hablando también de una gran mujer. ¿Anticipamos o escuchamos? Anticipamos, dale. Bueno, entonces hoy nos va a acompañar la señora Golda Meir. Bueno, vamos a transitar la vida de ella. Golda Meir fue una mujer importante para la historia de Israel y para la historia mundial. Vamos a ir viendo todos los eventos que se sucedieron desde que ella entra en la política hasta que, bueno, abandona. La verdad que no sé si la vida de ella, vale, ahí les va a hablar un poco más, pero una situación sociopolítica que lamentablemente aún hoy se sigue padeciendo, ¿no? Parece que esos países no terminan nunca con las guerras. Así que, bueno, en algún punto seguramente algunas cosas todavía no se han podido resolver. Pero bueno, después más adelante vamos a empezar. Ahora vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a los Quilapayún cantando La Muralla. Hierba buena. manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya. Escuchamos a los Quilapayún cantando La Muralla. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Bueno, aquí estamos en el estudio nuevamente. Y antes de comenzar con la vida de Golda Meir, vamos a contarles que para comunicarse con nosotros a la radio, el celular es 154-70-3449 vía mensaje. Y si tenés ganas de comunicarte con nosotros a través del Facebook, es FM Los Coihues, ahí podés dejar algún comentario. Y si no, un mail, radiofmloscoihues@gmail.com. Estamos en vivo, ¿sí? Hoy es martes 3, 14 y 10. Y empezamos con la vida de Golda. Ahí vamos entonces. Ella, Golda Mabovich, fue una política, diplomática y primer ministro de Israel, o sea, el jefe electo del gobierno. Ella fue la primera mujer en ese país y tercera en todo el mundo en asumir tan alto cargo. Su política intransigente y su estilo de liderazgo le valió el apodo de Dama de Hierro. Golda nació en Kiev, parte del Imperio Ruso en aquel entonces, Ucrania hoy, un 3 de mayo de 1898, siendo la séptima hija de 8 hijos de una familia judía tradicionalista muy pero muy humilde. Sus 5 hermanos mayores murieron de pequeños debido a la extrema pobreza y varias enfermedades. Su familia vivió en carne propia ataques antisemitas. Su padre era carpintero y decide emigrar a Estados Unidos cuando Golda tenía solo 5 años, quedando con su madre y con 2 hermanas. Golda especialmente admiraba a su hermana Sheina, quien se había afiliado a círculos sionistas. Círculos sionistas son movimientos políticos internacionales que propugnan el restablecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Ya su hermana militaba en estos círculos sionistas socialistas clandestinos, castigados duramente por las autoridades del zar. Con el padre lejos y sumidos en la miseria, se mudaron a la casa de la familia materna. Más tarde, Golda diría: siempre sentía demasiado frío por fuera y demasiado vacío por dentro. En 1906, la madre decidió emigrar para unirse con el padre. Aquellos duros primeros años fraguaron el carácter de quien recibiera mucho más tarde el apodo, como les comentaba antes, de la mujer o dama de hierro. Según la propia Golda Meir, dijo: «Si cabe alguna explicación al rumbo que tomó mi vida, es seguramente mi deseo y determinación de que nunca más tuviera un niño judío o cualquier niño, que vivir semejantes experiencias y ataques. Mi recuerdo más remoto», continúa expresando, «es ver a mi padre tapando con tablas las entradas de la casa ante la inminencia de las hordas enardecidas». En Estados Unidos, la madre de Golda abrió una tienda de comestibles y la niña, con tan solo 8 años, quedaba muchas veces al frente del mismo. Hizo su primaria, luego su secundaria, mientras seguía atendiendo la tienda con su madre. A los 14 años, escapó de su casa, pues su madre quería que dejara la escuela para casarla con un hombre mayor, y ella se fue en tren a la casa de su hermana mayor y de su marido en Denver, esta hermana que comenté antes, a quien ella admiraba. En ese hogar se realizaban intensos debates sobre sionismo, literatura, sufragio femenino, sindicalismo y otros temas. Golda asistía a los mismos y escribiría luego en su autobiografía: «Denver fue un verdadero punto de inflexión, porque ahí es donde comenzó mi verdadera educación. En Denver mi vida se abría de verdad». Fue durante una de esas noches intelectuales, donde conoció al pintor Marius Neyerson, con quien se casaría en 1917. Luego de haber recibido una carta de su padre, pidiéndole que por favor regresara, volvió a su hogar. Terminó ahí entonces su escuela secundaria, convirtiéndose en un miembro activo de la juventud sionista socialista. Luego estudió para maestra y ejerció, dando clases en escuelas públicas cercanas al lugar donde ella vivía. La familia estaba empezando a estar un poquito más holgada económicamente y más compenetradas también con la vida comunitaria judía del lugar. Ya no objetaron que su hija estudiara y enseñara. La joven Golda, por primera vez, sin necesidades básicas que la agobiaran, pudo abocarse de lleno a lo que a ella le apasionó desde siempre, la docencia y la actividad sionista. Esta última fue adquiriendo cada vez más importancia en su vida, asistiendo a encuentros con prominentes dirigentes sionistas y participando en manifestaciones, siendo en ellas la principal oradora. Golda fue elegida representante de su ciudad ante el Congreso Judío Estadounidense. Golda se casó y ambos tenían planeado irse a vivir a la tierra de Israel, tierra santa, tierra prometida. Los planes fueron interrumpidos debido a que todos los servicios de viajes transatlánticos se habían cancelado debido al estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces que dedicó todas sus energías a las actividades del movimiento en el que venía participando. La pareja se trasladó en 1921 a la tierra de Israel, ya en poder británico, junto con su hermana mayor y su familia. Finalmente, sus padres le siguieron los pasos en 1926. Recién llegados al mandato británico de Palestina, administración territorial encomendada por la Sociedad de Naciones de las Naciones Unidas, creada por el Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, a Gran Bretaña, bueno, a ver, vamos a ordenar esta información. Recién llegados al mandato británico de Palestina, claro, que estaba administrado, ahí está, por la Sociedad de Naciones creada por el Tratado de Versalles, luego de que terminara la Primera Guerra Mundial, en el territorio aproximadamente sobre el que hoy se establece el Estado de Israel. Al tiempo de vivir en la ciudad de Tel Aviv, se fueron a vivir al norte, a una comuna agrícola. Allí trabajaron duro y comenzaron las desavenencias con su esposo. Reconociendo sus capacidades de liderazgo, la comuna la eligió como su representante en el Sindicato de los Trabajadores. El matrimonio volvió a mudarse a la ciudad y luego a Jerusalén, donde trabajaron en una constructora. También allí nacieron sus dos hijos. Su estancia en Jerusalén supuso para ella el reencuentro con una vieja conocida, la pobreza. Golda rememoró en su autobiografía esa época de estrechez en la que lavaba la ropa sucia de todos los niños del jardín de infantes al que enviaba a su hijo mayor por no tener cómo pagar la mensualidad, como la más miserable de toda su vida. Thank you.

tiene el derecho de llevar una sonrisa. Dale la mano a tu hermano, sirve de consuelo. Siembra en la tierra, siga el tesoro de los cielos. Un montón de artistas nos regalaron Somos el Mundo. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Bien, otra vez acá, continuamos para los que en todo caso recién prenden la radio. Estamos en Chicha y Limonada, martes 3 de noviembre, 15 y algo de la tardecita, y hoy estamos hablando... 14. Ah, 14. 14 y 25. 14 y 25, es verdad, si no ya estaríamos en otro lado. Y estamos hablando de la vida de Golda Meir. El gran cambio en su vida llegaría durante 1928, cuando le fue ofrecido ocupar el cargo de directora del Consejo de Mujeres Trabajadoras, la rama femenina de la Federación General de Trabajadores de la Tierra de Israel, que era una organización de sindicatos. Ella se trasladó sola, con sus dos hijos, a otra ciudad, donde el padre los visitaba los fines de semana. Y así, con esta metodología, fueron distanciando sus vidas. Entre 1932 y 1934, Golda Meir viajó a Estados Unidos para recaudar fondos para la causa sionista. A su regreso, se unió al Comité Ejecutivo de la Federación General de Trabajadores, cargo que ocupó hasta la creación del Estado de Israel en 1948, siendo elegida posteriormente como delegada del Partido Laborista y formando ya su futuro rol en el liderazgo de la política israelí. El Partido Laborista representa una posición de izquierda moderada, de orientación socialdemócrata y sionista. Su historia personal motivó que su quehacer público hiciese hincapié en dos cuestiones principales: los derechos del trabajador-trabajadora y sobre el auxilio a los refugiados. Participó en 1938 en la conferencia de Evian en Francia, iniciativa del presidente de Estados Unidos, Roosevelt, con el objetivo de discutir sobre el problema de los refugiados judíos víctimas de las políticas discriminatorias del régimen nazista en Alemania y en Austria. Golda se enfureció con la hipocresía de los 32 países occidentales invitados, que llenaron sus bocas de simpatía por los perseguidos al tiempo que se excusaban de por qué sus países no podrían ofrecerles refugio, excepto la República Dominicana. Está pasando algo parecido ahora. Totalmente. Con todos los que están pidiendo refugio. Golda quedó muy decepcionada por el resultado de la conferencia y comentó a la prensa: "Solo hay una cosa que espero ver antes de morir, y es que mi pueblo no necesite de manifestaciones de compasión nunca más". De modo similar, por motivos humanitarios, condujo la lucha en contra de las fuertes restricciones a la inmigración judía impuesta por el mandato inglés del Libro Blanco de 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la misma, se declaró en huelga de hambre para protestar contra los centros de detención británicos destinados a los sobrevivientes del Holocausto. Sintetizó así su pensamiento: "El sionismo no tiene sentido sino para rescatar a los judíos. Tenemos la barriga llena contra los ingleses, pero nuestra principal acusación es que su Libro Blanco nos convirtió en impotentes, mientras podríamos haber salvado cientos de miles, o aunque más no fuera decenas de miles, o incluso un solo judío". La tensión entre el movimiento sionista y las autoridades británicas aumentaba y la situación quiso ser dominada con una vasta operación de allanamientos y arrestos de la cúpula judía. Ante el vacío de poder, Golda Meir se convirtió en jefa del Departamento de Estado del Comité Central de la Agencia Judía para Israel. Esta era, es, una organización gubernamental judeo-sionista creada en 1923 con el objetivo de representar a la comunidad judía durante el mandato británico de Palestina. Fue la matriz del futuro gobierno israelí proclamado en 1948. A Golda Meir se le encargó ser principal negociadora con las autoridades inglesas acerca del plan de partición de Palestina, resuelto por la Asamblea de la ONU en 1947, y creándose un Estado judío y otro árabe, y frente al rechazo total de los países árabes al plan, la cúpula sionista comprendió que la guerra era inevitable y enviaron a Golda Meir a recaudar donaciones de la comunidad judía norteamericana. Sin confiar mucho en esto, volvió ella con un monto de 50 millones de dólares en su bolsillo, que serían utilizados para comprar armas en Europa para el naciente Estado. 4 días antes de la creación oficial del Estado de Israel, partió de incógnito y disfrazada de mujer árabe, cruzó las líneas enemigas y se entrevistó con el rey Abdullah I para pedirle que no interviniera en la inminente contienda. El rey le pidió a ella que tuviera paciencia y que no se apresuraran a declarar la independencia. A esto, Golda Meir le respondió: «Su eminencia, nuestro pueblo ha estado esperando por 2000 años. ¿Podría usted llamar a eso prisa?». Finalmente, el 14 de mayo de 1948, leía David Ben-Gurión en Tel Aviv el acta de declaración de la independencia del Estado de Israel, siendo Golda Meir una de sus 25 firmantes. Israel fue atacado al día siguiente por una coalición de ejércitos egipcios, sirios, líbanos, transjordanos e iraquíes, juntamente con las fuerzas expedicionarias de otros países árabes y los movimientos guerrilleros árabes, lo que desembocaría en la Guerra de Independencia de Israel. Durante la contienda, Israel detuvo la agresión coordinada árabe, lanzando luego una serie de ofensivas militares, ampliando sus posesiones territoriales. Thank you. Espíritu, Señor, espero cada día. Hermosas voces de Porchetto, Gieco y Cantilo, escuchábamos Algo de Paz. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Desde acá nos sumamos al pedido de Algo de Paz, porque la verdad que leyendo a Golda Meir y todo el contexto histórico, nos damos cuenta que aún hoy sigue muriendo tanta gente en pos de la supuesta paz y en pos de todos los negociados que hay detrás de esa supuesta paz, que nos sumamos los tres a este pedido. Les vamos a repetir los teléfonos por si necesitan o quieren mandarnos algún mensajito, ¿vale? Por celular, algún mensaje a la radio FM Los Coigües, la 105.5, es el número 1547-3449. En el Facebook, FM Los Coigües, nos podés dejar algún comentario. Y si querés mandarnos un mail, radiofmloscoigues@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Vale, les contaba que Golda Meir había ido a Estados Unidos a recolectar dinero para llevar a cabo la independencia de Israel. Lo logró. Y mientras estaba en Estados Unidos volviendo a pedir dinero para comprar armamento, se enteró que la habían nombrado primera embajadora de Israel ante la Unión Soviética, función que cumplió un poco menos de un año. En ese momento, las buenas relaciones con la Unión Soviética eran importantes para la capacidad de Israel de proveerse armamento desde los países de Europa Oriental. El recibimiento que ofreció la comunidad hebrea rusa a la diplomática fue muy grande. Alcanzó a cumplir este rol, esta función, como decíamos antes, un poco menos de un año, intentando que las autoridades estanislistas suavizaran el trato a la comunidad judía y que eliminaran las trabas a los inmigrantes judíos pero no tuvo mucho éxito en esta misión. Las relaciones soviético-israelíes se vieron complicadas por la política soviética en contra de las instituciones religiosas y los movimientos nacionalistas, cerrando instituciones religiosas judías y así también como la prohibición del estudio del hebreo. A pesar de su gran experiencia y su compromiso político, Golda Meir tuvo que superar la hostilidad de los laboristas, ya que muchos consideraban riesgoso tener una mujer al frente del Ministerio de Trabajo. Esto fue un año después, en 1949, cuando la eligen ministra de Trabajo y Seguridad Social. Pese a estas críticas, Golda Meir estaba profundamente comprometida con la solución de problemas de la seguridad social que abordaron los nuevos pobladores, especialmente en los que respecta a la asignación de viviendas y puestos de trabajo. Al año siguiente muere su ex marido ya de un ataque al corazón, y lo que dicen es que a pesar de que estaban separados desde hace muchísimos años, Golda Meir fue a su funeral en Tel Aviv. El primer ministro, Ben Gurión, le encomendó otra tarea que consistía en la obtención de fondos para la construcción de unidades de alojamiento para la oleada de inmigrantes que llegaban huyendo o eran expulsados de los países árabes. Nuevamente parte de Estados Unidos. Fue así que ella diseñó lo que se conoce como el Plan Meyerson, lo que permitió la construcción de más de 30.000 unidades de vivienda de una sola habitación, y también supervisó la construcción de más de 200.000 departamentos para las familias que habían inmigrado recientemente a Israel. En 1955, por instrucciones del primer ministro Ben Gurión, se postuló para el cargo de alcaldesa en Tel Aviv, perdiendo solo por 2 votos del bloque religioso. Le negó su apoyo porque era mujer. En sus 7 años en el cargo y a las órdenes de 2 primeros ministros, demostró una gran eficacia en la construcción del Estado de bienestar israelí y en la integración laboral y social de las masas de inmigrantes que afluían al país, dejando un sello indeleble hasta el día de hoy en la legislación laboral de avanzada que propició. Esto mientras fue ministra de Trabajo, ¿no? Con la renuncia al cargo del ministro de Relaciones Exteriores, pasó a ocupar esa cartera bajo las órdenes del primer ministro Ben Gurión. Su predecesor había pedido a todos los miembros del Servicio Exterior de hebraizar sus apellidos. Tras su nombramiento se cortó el Meyerson, que hasta ese momento tenía, por Meir, que significa iluminado. Es un cambio que Golda Meir dice que fue bastante renuente a realizar. Decidió mantener el nombre lo más cercano posible al apellido que era de su marido, ¿no? Meyerson. Como segundo canciller del país, desplegó una intensa actividad para el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, para el establecimiento de numerosas relaciones bilaterales con los países de América Latina, y para lograr el reconocimiento y el apoyo a Israel por parte de los nuevos países independientes que surgían de la descolonización africana. Para ello, Meir promovió los vínculos con los estados de reciente creación en el continente negro en un esfuerzo por ganar aliados en la comunidad internacional. En este sentido, creía que Israel tenía experiencia en la construcción de una nación y podía ser modelo para los africanos. En su autobiografía ella escribió: al igual que ellos, refiriéndose a los africanos, nos hemos librado de la dominación extranjera. Al igual que ellos, tuvimos que aprender cómo recuperar la tierra, la forma de aumentar los rendimientos de los cultivos, la forma de regar, cómo criar a las aves de corral, cómo vivir juntos y de cómo defendernos. Israel podría ser un modelo a seguir porque se había visto obligado a encontrar soluciones a los tipos de problemas que los estados grandes, ricos y poderosos nunca habían enfrentado. Estas son palabras de ella. En septiembre de 1956, 2 meses después de su nombramiento, El presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el canal de Suez. La delegación de Golda Meir guió a Israel en conversaciones secretas con Francia. El objetivo de estas negociaciones era el de un posible ataque israelí contra Nasser, el presidente egipcio, con el apoyo de Francia y la compra de armas a este país. Las posteriores negociaciones entre Israel y el futuro acuerdo anglo-francés para el ataque desembocaron en lo que más tarde sería conocido como la Guerra de Sinaí. En diciembre de ese mismo año fue nuevamente a los Estados Unidos y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, defendió a Israel, a la Guerra del Sinaí y a la presencia israelí en la península de Sinaí, que Israel capturó en esa guerra. En octubre del 57 resultó levemente herida en el pie al salir de una sesión de gabinete. El ataque fue llevado a cabo por un joven que lo describieron como un desequilibrado mental. Sus problemas de salud estuvieron a punto de hacerle renunciar dos veces, en 1965 y en 1968, pero no lo hizo para evitar que las rivalidades personales entre los líderes socialistas acabaran con la unidad del partido. El linfoma que le fue detectado la atacó entonces, pero se ocultó a la vista del público y comenzó a recibir tratamiento de quimioterapia secretamente. En enero del 66 dejó el Ministerio de Relaciones Exteriores a causa de su agotamiento y su enfermedad, pero siguió presente en el Parlamento. Ahora les voy a contar cuando la nombraron primer ministra. La súbita muerte del primer ministro Levi Eshkoi en febrero de 1969 encontró a Golda Meir alejada del gobierno a causa de su enfermedad, pero seguía siendo miembro del Parlamento. De entre varios candidatos laboristas que se postularon para sucederle, Meir fue sorprendentemente elegida para el cargo como candidato de compromiso. Al poco tiempo se celebraron las elecciones generales para la sexta legislatura de la Knesset, que es el Parlamento, de las que salió respaldada por una holgada representación parlamentaria. Aún así, prefirió proseguir en el gobierno de coalición vigente desde la Guerra de los Seis Días, para lo que sumó a su gobierno a Menachem Begin y a su agrupación de derecha. En el primer discurso ante el Parlamento, el día de la asunción al cargo, dijo: «Estamos dispuestos a hablar de paz con nuestros vecinos en cualquier momento y sobre todos los aspectos». En el 69 y a principios del 70, Meir se reunió con muchos líderes mundiales para promover la paz en Medio Oriente, entre los que se encontraron Richard Nixon y el Papa Pablo VI. En agosto del 70, Meir aceptó una iniciativa de paz presentada por los Estados Unidos, conocida como Plan Roger, llamando a la finalización de la guerra de desgaste y como parte de un acuerdo de paz global involucrando a ambos lados, tanto árabes como israelíes, comprometiendo a estos últimos a retirarse de las tierras conquistadas a cambio de fronteras seguras y reconocidas. A pesar de la voluntad inicial de Israel a aceptar la propuesta, Egipto finalmente rechazó el plan. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. cielo y la flor. Todos somos uno con los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios. Todos somos uno. Soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar donde nace el amor. Somos uno es el tema que acabamos de escuchar por Abel Pintos. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Bueno, continuamos para los que recién se enganchan con la vida de Golda Meir y toda la tremenda política alrededor de esta mujer. En el año 1972, en Múnich, Alemania Federal, de esta época, ¿no?, se celebraron los Juegos Olímpicos de Verano, donde sucedieron los tristemente recordados eventos conocidos como la Masacre de Múnich, donde 8 miembros de la organización terrorista palestina, Septiembre Negro, irrumpieron en la Villa Olímpica tomando como rehenes a 11 atletas olímpicos israelíes, asesinando a 2 de ellos en el acto. Los terroristas exigían la liberación de 234 árabes detenidos en prisiones israelíes y la liberación de los fundadores de la organización terrorista alemana, facción del Ejército Rojo, que se encontraban en cárceles alemanas. Con el espíritu del principio de no negociar con terroristas, la primera ministra Meir se negó a la solicitud y dijo: si negociamos, ningún ciudadano israelí estará seguro en cualquier parte del mundo en toda su vida. El gobierno israelí movilizó a la unidad antiterrorista, pero el gobierno alemán no permitió que ingresaran a su territorio. Alemania se hizo cargo de la situación, pero la operación de rescate de los alemanes falló y los otros 9 israelíes fueron asesinados por los terroristas palestinos. Indignada por la aparente falta de acción mundial, Golda Meir ordenó a los servicios de inteligencia israelíes dar alcance a todos los cabecillas e involucrados de las organizaciones terroristas Septiembre Negro y del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que participaron en la masacre de Múnich. En un operativo que dio en llamarse Cólera de Dios, dicha operación culminó con la persecución y eliminación de todos los terroristas palestinos que participaron en el asesinato de los atletas. En 1973, un año después, Israel hubo de hacer frente a una nueva agresión bélica asestada por una coalición de países árabes conocido como la Guerra de Yom Kippur, que tomó al gobierno y al país por total sorpresa. Parece que a pesar de los rumores de ataque, Israel no los tomó en serio. Y esta parsimonia militar confundió y contagió al ejecutivo presidido por Golda Meir. Ella misma mantuvo una reunión secreta en Jerusalén con el rey Hussein I de Jordania, quien se apersonó especialmente para prevenir a Israel de la inminente guerra, pero Golda dudó de sus verdaderas intenciones. Golda Meir consideraba que Israel no podía depender de los estados europeos del suministro de equipos militares y que el único país que podía acudir en apoyo del Estado judío sería Estados Unidos. Teniendo en cuenta que los americanos serían muy cautelosos en intervenir si percibían que fue su gobierno quien inició las hostilidades, por lo que la estadista Golda Meir desistió de realizar un ataque preventivo, priorizando informar primero a Washington de su decisión. El entonces secretario de Estado Henry Kissinger confirmaría en sus memorias que la evaluación de la Dama de Hierro fue acertada, diciendo que si Israel hubiera lanzado un ataque preventivo no habría recibido ni un clavo. Es decir, que todo lo que hiciera debía ser consultado con la gran potencia del norte. Israel rechazó la agresión árabe, respondiendo con una contundente y victoriosa ofensiva, lo que le permitió mantener todos los territorios conquistados en 1967. La guerra dejó una profunda e indeleble cicatriz en la sociedad israelí. Golda Meir, aún desacreditada y vapuleada, consiguió ganar las elecciones generales en el 74 y se benefició con las conclusiones de una comisión que libró a todos los políticos de culpa y cargo y endilgó todas las responsabilidades por el letargo israelí al comandante en jefe David Elazar. Pero la opinión pública estuvo en desacuerdo con ese informe de esta comisión y esto no hizo más que alimentar una ola de protestas que fueron incrementándose en todo el país, lo que llevó a la primera ministra a presentar su dimisión poco después de su reelección, el 11 de abril de 1974, siendo sustituida por Isaac Rabin al frente del gobierno y del Partido Laborista. A pesar de que Golda Meir dejó el cargo en el 74, continuó siendo una pieza importante en la vida política de su país. Cuando el 14 de noviembre del 77, el entonces presidente de Egipto, Anwar el Sadat, hizo el dramático anuncio de su decisión de ir a la capital de Israel, Jerusalén, la señora Meir lo aclamó como un gran gesto. Solo 6 días después, Sadat voló desde Egipto a dar un histórico discurso al Parlamento. Al arribar a Israel, el mandatario egipcio parecía más a gusto con ella con cualquiera de los otros prominentes israelíes con los que se entrevistó. Ahí firmaron la paz entre Egipto e Israel. Llevando consigo los resquemores de Yom Kippur, Golda Meir se retiró a la casa de su hija Sara, en donde pasó sus últimos años. El 8 de diciembre de 1978 falleció a la edad de 80 años. Golda Meir no fue profeta en su tierra. El mundo judío y la comunidad internacional la recuerdan como una dirigente carismática y singular, una matrona judía visceral, capaz de sintetizar la más compleja de las situaciones en una frase sencilla y proverbial, con acento en yiddish. En Israel, en cambio, muchos la recuerdan, especialmente la izquierda, como una mujer terca y obstinada, cuya incapacidad de ver la realidad y su actitud intransigente para con los árabes devino indefectiblemente en la traumática guerra de Yom Kippur. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. Escuchábamos a Papo en el tema Juntos a la Par. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada, un programa para todos los géneros. Controvertida vida de Golda Meir en el sentido de la política, ¿no? No, no nos metemos con ella como persona. Lo que acá charlamos es cómo la tierra y la religión son capaces de generar tanto odio. Que aún sigue estando hoy a flor de piel. Sí, todavía. Porque Israel y Palestina todavía siguen luchando por territorios y bueno. Cosas que la verdad que agradecemos. Con todo lo que es este país y la región, agradecemos la paz que uno puede disfrutar por estos lares, ¿no? Uh-huh. Volviendo acá, a casa, a nuestro piso, a la radio, al barrio, tenemos para contarles que este fin de semana, en la cervecería aquí en el puente, hay música. El sábado 7 se presenta Jaspirina. Es una grupo, banda de jazz. Una banda de jazz. Y ese espectáculo es a la gorra. No tenemos en claro qué horario se va a presentar, pero bueno, uno se pone de coqueto, baja, y ahí más o menos, sí, calculamos que entre las 9 y las 10 de la noche estarán ellos tocando esa hermosa música que hacen. Vuelvo a decir, es a la gorra. Igual hay tiempo de que confirmen horario. Sí, es verdad. Llaman es verdad. A la radio o nos avisan a los que... Nos conocemos, pues ya sabemos quiénes son. Ahí va. Y seguro nos vamos a enterar a qué hora van a estar tocando. Y el sábado 14 se presenta también en la cervecería de acá del puente, la Porter Blues. Y esta sí tiene un derecho a show que vale solamente 20 pesos. Así que, bueno, hay música en el barrio, sábado 7 y sábado 14 acá en la cervecería del puente. Sigamos disfrutando de las movidas barriales. La del sábado estuvo espectacular, la movida de la Biblio. Hermosa. La verdad que una tarde increíble. Así que bueno, el que tenga ganas de... ¿De música? De tomar sacarse algo. La malla y tipo 9 de la noche acercarse a la cervecería de acá abajo. Sí, las locutoras vamos a ir, pero de largo. Gracias, Fabián. Y el operador de traje. Qué bueno, qué bueno. Acá hay un... Otro mensaje. Un avisito bien barrial. Hay un vecino... que encontró, escuchen, un termo, un mate y yerba Y no se lo tomó. Eso habla muy bien de la honestidad del barrio. Si alguien perdió un termo, un mate y yerba, por favor se puede comunicar al 154-55-1747. Repetimos, 154-55-1747. Se le será devuelto... El mate, el termo, con la yerba. Sí, y la bombilla, supongo. Ahí va. Bueno, entonces, Adri, nosotros también nos vamos a despedir hasta el martes que viene. Muchas gracias por haber estado con nosotros del otro lado. Agradecemos a todos los que nos escuchan y les mandamos un abrazo muy grande. Y bueno, estaremos el martes que viene con otra mujer transitando este camino con chicha y limonada. Bien, hoy como martes, a partir de las 7 de la tarde en la radio, estamos para escuchar Y Ahora Solo Un Camino, y después de las 10 de la noche, El Mar de las Historias. Nosotras nos vamos a despedir con un hermoso tema que se llama El Misterioso Dragón, cantado por Víctor Heredia. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción.